Un, dos, tres y... Desesperado, son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol. Más fácil llegar al sol que a tu corazón.